¿Qué hubo, Juancho? ¿Qué Andresito, mijo? ¿Cómo me le va, muchacho? ¿Qué más, ahijado? ¿Bien o qué, padrino? Bien, ¿Cómo bien, bien. van las vainas por allá? Hombre, bien, con mucho frío por acá. ¿En serio? ¿Y lluvia? Uy, sí, esto. Por acá el clima está bastante frío. Por Mucho, acá. mucho huracán. Oiga, y Beta está atacando Providencia, ahora va para Nicaragua. Sí, ya pasó por allá. ¿Se imagina? Y bueno, Está y complicado. cuente qué pasa con la gente por allá, cuente de Ivancho, anda con qué chicas. Uy, los muchachos. Muchachos, Sí. hace rato no hablo con ellos, pero Ivancho, últimamente es complicado conseguirlo. ¿En serio? ¿Y desde que se mudó a mejor barrio? Entonces, que se mudó a mejor barrio, es imposible conseguirlo. Hola. Ahora el hombre siempre que uno lo llama, tiene plan. ¿Así? ¿Con su gente del Y banco? siempre tiene un plan, y que siempre es un plan con niñas. Mejor dicho. Sí, no, sí, Y complicado. Sergio Andrés. Y Sergio Andrés bien, contento, él en la oficina. Ah, sí, se tronchó un pie. ¿Jugando golf? Estaba jugando, estaba preparándose para un torneo de voleibol en la compañía. Y sigue Y con Mónica no, María. y metió la pata y se tronchó la pierna. Y yeso y todo. Y eso y toda la vaina. Está jodido. Y sigue con Mónica María. Sí, con Moniquita. ¿Y cómo ve esa vaina, Juancho? Bien. ¿Bien? No, bien, bien, bien. Sí, no, ellos firmes como siempre. Ah, bueno, y ha hablado con De quién, pronto, de pronto. ¿habla con la Sí, changua? que nos den. ¿Ah? ¿Con la changua ha hablado? Precisamente hablé hoy con él. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo la changua? Sí. Hablé con él. No, el hombre contándome que está contento estudiando su maestría, que todo está muy bien, que ya está empezando a ser un poco frío, que se Y sabe cómo es Chimbiro, ¿no? Pamelita. Y Pamelita, por ahí me hablo con ella a través del Messenger, Ah, y estaba contenta, que también mucho está frío. bien. Sí, también me dijo que ya se está notando un poco el frío. Y los muchachos Carlitos y Cata. ¿Sabes que con ella sí no he hablado? Pues Poco, sí. Carlitos, por ahí Mandé llegó una un correo serie de comunal. fotos. Mandé unas fotos. Manda las fotos, muy bonitas. Sí, muy bonitas, muy bonitas. Ah, bueno, Bonitas Juancho, las fotos. pues te era un saludo y estamos probando el podcast de, en piscinero, el del Ajá. piscinero envainado hasta la mocha. Entonces, pues, si esto funciona, vamos a tratar de hablar con más gente y pues trataremos de hacerlo seguido. Entonces, Juancho, muchas gracias y estamos charlando. Hombre, muchas gracias, y saludos para todos. Entonces, chao. Chao.